Radio Ubrique. Deportes. 6:28 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, la sintonía de esta emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en el día de hoy con nuestras propuestas en materia deportiva para analizar lo acontecido en estos últimos días. Vamos a hablar hoy de la Andalucía Bike Race, que estuvimos siguiendo la pasada semana porque en ella participaba el ubriqueño Jorge López Janeiro junto al canario Adriano Cordobés, una pareja que lograba la segunda posición en la categoría Master 40, un auténtico logro y sobre todo por cómo se ha conseguido, ya que esta pareja, Loro Parque y Edes Centauro Bike, ha conseguido ir de menos a más, ha ido en progresión y remontaba en el último día, en la última etapa, al equipo de Costa Bike, al que dejaban a poco menos de un minuto, un poco más de un minuto 10 segundos, era el tiempo en el que conseguían aventajar, después de haber tenido, haber llegado en las primeras etapas a tener una desventaja de más de 15 minutos. Enseguida estaremos hablando con eso, también tenemos con Jorge López Janeiro, también queremos hablar de la segunda cross trail de Montejaque, que tuvo lugar el pasado viernes, de baloncesto, de la victoria del Cabu en la reanudación de su choque frente a la Gimnástica Portuense, victoria por 62-91, y también queremos hablar de fútbol sala, porque este fin de semana volverá a haber competición tras el parón del último fin de semana, del último puente, y por lo tanto hoy vamos a proceder al sorteo de la siguiente jornada liguera. Como vamos con un poco de retraso por la gran cantidad de información plenaria en el informativo de hoy, vamos rápidamente a publicidad y enseguida volvemos. Precio, calidad al mejor precio. Los precios más competitivos en Mercaprecio. En calle San Pablo número 11, Mercaprecio. En Mercaprecio sus compras a domicilio totalmente gratis. Mercaprecio, calidad y precio sin competencia. Ahora en Mercaprecio, marca Grumet. La máxima calidad al mejor precio. Solo en Mercaprecio. Ya disponible. Conózcala y se sorprenderá. Ofertas para este jueves, viernes y sábado. Atún Ayala, pack 3 latas, 1,55 euros. Colacao original, 800 gramos, 4,84. Yogures Ayala, pack de 4, 54 céntimos. Bien Carnicería, un kilo de alitas de pollo y un kilo de jamoncitos de pollo por tan solo 5 euros. Mercaprecio, los mejores precios siempre. Por fin en Ubrique tu tienda Top Móvil, distribuidor autorizado de Yastel, con estupendas ofertas en telefonía móvil, recargas a móviles de todos los operadores nacionales, venta de terminales libres, accesorios y complementos para móviles y tablets. En Top Móvil te pagamos tu WhatsApp. Contrata tu ADSL y tu móvil en Yastel en nuestra tienda y empieza a ahorrar. Estamos en Avenida de España número 21. Top Móvil, ven a conocernos. Del 17 al 20 de abril, los días de Semana Santa, excursión a la Ruta del Quijote, con visitas a Almagro, El Toboso, las Tablas de Damiel, Castillo del Monte y Campo de Criptana. Precio por persona 260 euros. Incluye bus de lujo, estancia en hotel de 3 estrellas, guía acompañante, régimen de pensión completa, excursiones y seguro de viaje. Más información y reserva en el 696-65-5843 y 634-77-6115. Recuerde, del 17 al 20 de abril, excursión a la Ruta del Quijote. La puesta a punto y reparación de su vehículo en Talleres Gavi. Estamos en calle Pizarro número 10, antiguo taller de neumático Chacón, junto al ambulatorio. En Talleres Gavi su vehículo en las mejores manos. Profesionales del sector a su servicio con los mejores precios. Neumáticos, revisión pre-ITV, reparación de ópticas de faros y todos los repuestos. Baterías, tubos de escape, frenos, sustitución de lunas, además lavado de vehículos y puesta a punto y reparación reparación y mantenimiento de tu motocicleta. Y para mayor comodidad, si lo desea, Talleres Gavi recoge su vehículo a domicilio. Su vehículo en las mejores manos, en Talleres Gavi. Estamos en calle Pizarro número 10, teléfono 956-46-1969 o 665-82-43-41. Talleres Gavi, porque otra mecánica es posible. Primer Rally Crono Varada, Ciudad de Ubrique. Viernes 7 de marzo, verificaciones en Hotel Ocurris. Sábado 8 a partir de las 11 de la mañana, competición. Ven a disfrutar del Campeonato de Andalucía de Rallys en un tramo espectacular en el casco urbano de Ubrique. Patrocina Varada, Ubrique fascinante por naturaleza. Vinilo Web, Crea Imper, Caser Seguros, Armería El Pinsapar, La Tapería, Copigama, Autoescuela Los Remedios, Centro Autorizado CAP, Automotor, Movi Jerez en Ubrique Juan Maza, Talleres Joseda, Electrónica y Mecánica en General, Autoscumbre Renault Ubrique, Polideporte, Intersport, Fran Sport y Radio Ubrique. Bazar Lodeani, en Avenida de Cortes número 3, frente a Bar Trebujena. En Lodeani, todo homenaje, forja, lámparas, textil y decoración. Además, para carnaval, todo tipo de disfraces. Venga a ver nuestro catálogo y se lo traemos por encargo. En Bazar Lodeani, los mejores precios y en carnaval, disfraces y complementos. Bazar Lodeani, en Avenida de Cortes, frente a Bar Trebujena. Seis y 36 minutos de la tarde, vamos a comenzar como casi todos los martes con el sorteo de la siguiente jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, 17ª en División de Honor, 16ª en Primera y en Segunda. Como siempre está con nosotros el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver si nos abren el micro. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí. Que te iba a comentar, ¿qué tal la semana de descanso que se ha tomado el comité? Muy bien, ¿no? Además, os ha venido de lujo porque encima todo llovió. Llovió. Y nada, sí, más que nada era por el tema de que el viernes, al ser Día de Andalucía, pues no íbamos a poder disponer de horas y entonces se iban a alargar los partidos y daba agua y una categoría ya iba a estar suspendida, entonces se prefirió, como se dijo en la asamblea al principio, de cuando hay un puente descansamos, que también necesitamos dedicar tiempo a nuestras familias, a otros hobbies, ¿no? Y a otras cosas, ¿no? Que es lo principal. Y bueno, y ninguna novedad por ahora, ¿no? Reseñable en cuanto a la liga, todo sigue igual, sigue con toda la normalidad del mundo. Sí, ¿o hay alguna novedad? Sigue igual. El otro día, el lunes mandé los listados de los cuatro primeros equipos a la Liga Provincia ESA para La especie de campeón. Va el campeón nada más, ¿no? Pero todavía, como no se sabe, pues mandé los cuatro primeros, que son los que tienen mucha más ventaja y ya pues solo falta saber cuándo va a ser el torneo. La localidad ya se sabe que será San Fernando, creo recordar, sí, ¿no? Este primero, como el que lo organiza de San Fernando, se va a celebrar en San Fernando. Ya para el año que viene ahí está la propuesta de Ubrique, Vejer y me parece que Chiclana, que tiene muchas papeletas porque es un aniversario del deporte allí o algo y quieren acoger el torneo. Bueno, ya iremos dando más apuntes de este evento deportivo conforme se acerque la fecha. Nosotros nos vamos a quedar ya con el sorteo, si te parece bien, de la 17ª jornada liguera. La 17ª jornada liguera en División de Honor, que nos va a dejar los siguientes choques: Club Deportivo Grazalema, Club Deportivo Helio, ¿qué de qué? Los Patos, Estudiante, Porte y Construcciones, Hermanos Viruez Oliva, Zulema, Don Odón, Don de Fútbol Sala, Marca 91 y Fogón, el Metropol, Pintura Rafa. Descansa Revolución La Fresquita. La Fresquita, no. Revolución a secas, perdón. El subconsciente que a veces nos engaña la costumbre, ¿no? De otras ediciones del año pasado. ¿Alguna petición en División de Honor? Sí, una primera petición de estudiante Disco Coyote y la segunda petición del Fogón El Metrópol. Uh-huh. Comentabas que esas peticiones se habían realizado para la jornada del viernes, aunque no se ha concretado hora, les da igual una que otra, por lo que vamos a proceder al sorteo de esas dos horas del viernes, ¿no? De esas dos horas, ya que sola, como esta categoría juega esta semana en División de Honor, solo en el pabellón. Ahora te has equivocado tú. Entonces tenemos nada más que dos horas el viernes en este establecimiento, en esta instalación, uh-huh. Y pues vamos a sortear por orden de la jornada, ¿no? Uh-huh. El primer partido me parece que es Estudiante Sporty, pues vamos a sacar el de las 10 o el de las 11. Vale, pues vamos con ese sorteo precisamente. Estudiantes Sporty, el viernes, ¿qué hora será? Pues abrimos el papelito y las 10 de la noche. Estudiantes Sporty, las 10 de la noche. El otro partido, la otra petición, es Fogón El Metrópol Pintura Rafa, que por lo tanto se queda para las 11. Ya tenemos dos partidos, eso. Uh-huh. Vamos a seguir nuestro procedimiento habitual de arriba abajo. Club Deportivo Grazalema, Club Deportivo Helio, que se va a disputar. Veremos el sábado 12 del mediodía. Sábado 12 del mediodía. Club Deportivo Grazalema, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra. Quede que los Patos es el siguiente de los partidos que se disputará el sábado a las 10 de la mañana. Quede que los Patos. Nos quedamos ahora con el Estudiante Porti, ya tiene horario, con el Zulema Don Odón, que es el siguiente, que será el sábado a las 9 de la mañana. Y el último de los encuentros se va a disputar el Don de Fútbol Sala, marca 91, a la hora que queda pendiente, que es el sábado a las 11 de la mañana. Pues, ¿dónde? El Don de Fútbol Sala, marca 91. Son los partidos. Marca 91 me pidió jugar a las 10. ¿Mm? Le comenté al otro equipo qué le parecía, dijo que me iba a contestar más tarde y no me ha contestado, entonces lo he hecho a sorteo. Vamos, uh-huh. La cogí una hora más tarde. Bueno, pues vámonos con Primera División. Esta es la jornada que se va a sortear, la decimosexta. Kiboka Autoescuela Celia, Celtas Mandarina, Benocaz Museum Café y Copa, Oasis Longe Autoescuela La Sierra Guas, Club Deportivo CAI Brille 1979 y Los Cosmos Racing Panteras. ¿Alguna petición en Primera División? No, ha habido, pero no ha sido aceptada. No ha habido acuerdo, ¿no? Pues nos quedamos con ese sorteo. Kiboka Autoescuela Celia, Achu María. Estoy un resfriado que no veo. El viernes a las 11 de la noche. Kiboka Autoescuela Celia. Recordemos que si División de Honor jugará en el pabellón, Primera lo hará en... En el Instituto. En el Instituto de los Remedios. Pues ese Kiboka Autoescuela Celia a las 11 de la noche. Club Deportivo Celta Mandarina es el siguiente partido, que será el sábado a las 9 de la mañana. Sigamos con el Benocaz Fútbol Sala Museum Café y Copas. Partido que se va a disputar el viernes a las 10 de la noche. Oasis Longe, Autoescuela La Sierra, Guas. También de la jornada decimosexta, el partido se disputa el sábado a las 10 de la mañana. Buen partido para esta jornada entre dos equipos de la zona alta, el líder y uno que no le va a la zaga. Y Club Deportivo CAI Brille 1979, que es el siguiente enfrentamiento, será el viernes 9 de la noche. No, viernes 9 de la noche, Club Deportivo CAI Brille 1979. Y los Cosmos Racing Panteras, que es el último de los encuentros de Primera División, se va a jugar el sábado a las 11 de la mañana. Pues los Cosmos habían pedido jugar el sábado a las 11 y no le aceptó la petición el Racing Pantera porque no tenía gente y... ¿Por sorteo ha salido? Pues fíjate qué casualidad. Lo que tienen los sorteos, no los caprichos de los sorteos. Vámonos con la segunda división, que estos serán los partidos que están programados en la decimosexta jornada. La Peña, la Lupe Kebab, Alambique, o sea, Ubrilez, Malacayú, Peña Bética, Rafael Gordillo, Panadería Sánchez, el negocio Retras, Leyton, Construcciones y Reformas y Volta Sur, Bar Las Cuatro Esquinas. Aquí hay una petición. Vamos, es Ubrilez, es Bar Las Cuatro Esquinas, Alambique es la Peña Bética. No sé por qué he confundido los nombres. He dicho Bar Los Tres Caminos, Peña Bética. Pues no, Alambique, Peña Bética y Bar Las Cuatro Esquinas, Ubrilez. A ver si cambiamos esto, que me lío siempre, Guillo. Ya, pero no te lo voy a cambiar. Te lo he puesto aquí abajo bien clarito. Solamente bueno, tienes que... Aquí, te, mira, van las cuatro esquinas. ¿Alguna petición? Sí, la Peña Bética ha pedido el partido a las 9 de la noche contra el Malacayú. Contra el líder, el último contra el primero. La Peña Bética, Rafael Gordillo, frente al Malacayú. Pues vamos con el resto de la jornada. Vamos a quedarnos primero con el partido entre la Peña y la Lupe Kebab, que se va a jugar el viernes a las 10 de la noche. Recuerden que el escenario será la cancha exterior. Viernes a las 10 de la noche. Pasamos el Peña Bética Malacayú y vamos a salvar los tres caminos Panadería Sánchez, que es el siguiente partido, que también se va a jugar el viernes, pero una hora más tarde, 11 de la noche. Recordemos, va a los tres caminos Panadería Sánchez, viernes 11 de la noche. Negocios Retra Leyton es el siguiente de los encuentros, que lógicamente ya pasa a la jornada del sábado. Negocios Retra Leyton el sábado 10 de la mañana. Y por último, el Volta Sur Ubrilez el sábado a las 11 de la mañana. Ese será el choque, Volta Sur Ubrilez. Visto el tiempo, no da agua. No, esperemos. Pero en caso de que el sábado los partidos de la cancha queden suspendidos, pasarán a jugarse a las 12 y a la 1 en el instituto. Yo lo pondré ahora en los papeles para que no se quede ningún partido suspendido, ya que en esta jornada hay disponibilidad de horario y no es plan de que se queden partidos atrás. Pues muy bien, pues si te parece bien, ya para finalizar, recordamos los horarios de las tres categorías. Con División de Honor empezamos. Viernes 7 de marzo, jornada 17. En el pabellón, a las 10 de la noche, Estudiantes Disco Coyote, Porti Construcciones Hermanos Viro Oliva. A las 11 de la noche, Fogón Metropol, Paz Pintura Rafa. El sábado 8 de marzo, en el pabellón, a las 9 de la mañana, Zulema Don Odón. A las 10, Quede que Los Patos. A las 11, Donde Fútbol Sala, Marca 91. Y a las 12, Club Deportivo Grazalema, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra. Descansa Revolución. Vámonos con Primera División, jornada decimosexta. El viernes 7 de marzo, en el Instituto de los Remedios, a las 9 de la noche, Club Deportivo CAI, Brille 1979. A las 10 de la noche, Benocá Fútbol Sala, Museo Café y Copa. A las 11, Quiboca Fútbol Sala, Autoescuela Celia. Sábado 8 de marzo, en el IES Los Remedios, a las 9 de la mañana, Club Deportivo Certa, Mandarina. A las 10, Oasis Long, Autoescuela Sierra Guá. Y a las 11, Los Cosmos, Racing Pantera. Y vámonos también con la jornada decimosexta, pero en segunda división. Viernes 7 de marzo, en la cancha exterior, a las 9 de la noche, Peña Bética, Rafael Gordillo, Malacayú Don Alto. A las 10 de la noche, La Peña, La Lupe Kebab. Y a las 11, Van Los Tres Caminos, Panadería Sánchez. Y sábado 8 de marzo, cancha exterior, a las 10 de la mañana, Negocios Retra, Leyton Construcción y Reforma, y a las 11, Volta Sur, Ubrilez. Decir que estos partidos pasarían, si se suspendieran, el sábado a las 12 y a la 1 en el IES Los Remedios. Pues con esto finalizamos este sorteo. A Dani le damos las gracias, como siempre. Te esperamos el próximo martes por aquí para el siguiente sorteo de la jornada. Y nada, pues muchas gracias, Dani. Hasta el martes. Desde un lugar entre la realidad y el sueño, a punto de partir. Fuera del mapa, fuera del tiempo, me voy muy lejos de aquí. Perfeccionándome en el arte del silencio, sin nada más que decir. tal vez dormido. Vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de la segunda, el segundo cross trail de Montejaque, que se adjudicó David Navarrete Ríos con un tiempo de 1 hora 8 minutos 16 segundos, seguido de Francisco Cantalejo Andrades, 1 hora 22 58 y Borja Covelo García, 1 hora 25:13. En cuanto a los ubriqueños, buena actuación en líneas generales, sexta posición para Domingo Garcés Franco con un tiempo de 1 hora 29:14. Octava posición para José Garcés Franco, 1 hora 30:41, y novena para Antonio Jesús Moreno Domínguez, 1 hora 33:23. Tres ubriqueños en el top ten, no está nada mal. Hubo más corredores locales. Manuel Alejandro García Moscoso en la posición 38 con un tiempo de 1 hora 46 minutos 10 segundos, y Pedro Sánchez Rosado en la posición 76 con un tiempo de 1 hora 58 minutos 18 segundos. Esto fue, por lo tanto, lo que nos dejó esta segunda cross trail de Montejaque. Y también destacar que el pasado sábado se disputaba la segunda prueba de la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia, la cuarta edición de la Travesía de Resistencia Medioambiental, Jabalcuza Jarapalos, en la que participó el equipo del Club Deportivo Los Tres Caminos, formado por Celia Maya, Lidia Maya, Inmaculada Canto, Cristina Soler, Juan Carlos Márquez, Diego Cañamaque, Joaquín García Aguilera, Diego Rafael Sánchez, José Manuel Aguilera y Pedro Benítez. Lograron la segunda posición por delante de uno de los equipos que más títulos ha logrado en estos últimos años, precisamente el equipo de Prado de Rey, el equipo Tritón, pues que conseguía la tercera posición. La primera quedó para un equipo de la zona, un equipo de Málaga. Pues buen estreno del equipo de Travesía de Resistencia del Club Deportivo Los Tres Caminos. Y a mí, somos sonámbulos en noche de tormenta. Iremos muy lejos de aquí, donde se unen las líneas paralelas, donde nunca se ve el fin. Seguimos en tiempo de deportes y lo vamos a seguir haciendo, resumiendo pues lo que dio de sí la actividad deportiva la pasada semana, el pasado fin de semana, y en concreto vamos a quedarnos con la Andalucía by Race, la prueba que estuvimos repasando la semana pasada, porque ya saben que en ella participaba un año más el ubriqueño Jorge López Janeiro, y la verdad que nos llegaban casi todos los días buenas noticias sobre la actuación de Jorge junto con su compañero Adriano Cordobés en esa Andalucía by Race, de la que, como decimos, hemos ido repasando, pero siempre hemos conocido a través de Facebook o a través de las clasificaciones en frío, y nunca hemos podido, o hasta ahora no hemos podido conocer las sensaciones, cosa que vamos a aprovechar porque tenemos al otro lado del teléfono a Jorge López Janeiro. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Nueva participación en una de las mejores pruebas BTT, como hemos comentado en multitud de ocasiones ya, de las mejores incluso de índole internacional, de las pruebas por etapa, y sin duda, digamos, la más fructífera de tus participaciones, porque es en la que mejor resultados has logrado, ¿no? Bueno, yo te diría que para mí personalmente uno de los mejores podium que he tenido a lo largo de mi corta carrera amateur, ¿no? Yo creo que la sensación de cruzar por meta y sentirse lo que he logrado y lo que había logrado con mi compañero, junto a mi compañero, después de pasar pues alguna que otra vicisitud, pues ha sido para mí lo más grande hasta el momento. Un merecido premio que se saborea incluso mucho mejor teniendo en cuenta pues las dificultades con las que se encuentra uno en carrera, y sobre todo las que te has llegado a encontrar tú en ediciones anteriores, ¿no? Porque ahora es cuando realmente se valora lo difícil que es tan solo terminar, ¿no? Bueno, yo creo que la experiencia de haber participado en estas tres ediciones anteriores, pues creo que me han servido bastante para ir superando pues todas esas inclemencias que hemos ido teniendo durante las seis etapas. La victoria parece que ha sido fácil y que no hemos tenido ninguna que solventar ninguna incidencia, pero sí, nos han ido surgiendo. Lo que pasa es que hemos tenido suerte y la hemos ido subsanando rápidamente. Porque en cuanto a dureza, la prueba no ha sido muy diferente a la de años anteriores, y la climatología pues también ha vuelto a endurecerla con agua, viento, incluso nieve en una de las primeras etapas, ¿no? Bueno, yo creo que una de las intenciones de la organización de cambiar la sede, de empezar a Jaén, a diferencia de años anteriores que hemos empezado en Córdoba, era por ese motivo, porque siempre las condiciones climatológicas en Jaén, al tener más altitud, pues son un poco más duras. Entonces, yo creo que esa es la intención de la organización, lo que ha querido hacer, pasar primero las etapas de Jaén, porque se preveían que íbamos a tener alguna dificultad meteorológica, y terminar en Córdoba pues con un mejor tiempo, y así ha sido. La segunda etapa pues ha sido dantesca, igual que la de las ediciones pasadas. Un hándicap que teníais que separar, tanto tú como tu compañero Adriano Cordobés, era el que corríais por primera vez juntos, ¿no? No se conocíais en carrera, y en ese sentido pues esto es bastante importante en una prueba por parejas como esta. Superado... Sí, perdona. Perdona, Jesús, no te he dejado terminar, dime. Sí, no, te decía que superado con nota y parece que compenetrado desde el inicio, ¿no? Bueno, yo, para el que me conoce, ¿no? Pues el que no me conozca, yo, Adriano Cordobés, es el marido de una prima hermana mía que nació el mismo día que yo, uh-huh. Hace ya pues casi más de 40 años, bueno, 40 años, y bueno, nos conocíamos, yo sabía de que él practicaba ciclismo desde pequeño, pero ya te digo, yo desde hace 7 años pues no sabía lo que era una bicicleta. Él ha llegado a ser campeón de España de mountain bike en el año 2006, en la categoría Master 30, ganando las 8 pruebas del Open de España, o sea que él tiene un currículum bastante mejor que el mío, y ese era mi temor, ¿no? De que él pues que fuese superior a mis posibilidades. Pero desde el primer momento pues hemos congeniado bastante bien. Las primeras etapas en Córdoba quizás él me ha frenado a mí un poco, me ha llevado con más cautela, y hemos terminado pues en Córdoba pues bastante fuerte y cada día jamás. Vámonos con la prueba, porque el Andalucía Bike Race comenzaba el pasado domingo 23 de febrero con una primera etapa cercana a Jaén Capital de 60 kilómetros, en lo que fue pues esa primera toma de contacto tanto de la prueba como con tu compañero, como acabamos de comentar ahora. ¿Cómo fue esa primera etapa? Bueno, la primera etapa, pues, como todo, ¿no? Está la incertidumbre de eso, de saber cómo vamos a ir, de cómo estamos físicamente, si estamos igualados, si no, los rivales que vamos a tener. Y conforme iba transcurriendo la etapa, pues, los controles de paso, pues, nos iban comunicando las posiciones. Empezamos atrás, la verdad, íbamos en quinta posición en el segundo control, y en el último puerto pues conseguimos adelantar dos parejas, llegando a meta pues los terceros a 40 segundos de los segundos, ¿no? Entonces pues las expectativas empezaban bien, empezaban con buena sintonía, veíamos que estábamos los dos muy parejos, y que eso, de que los primeros quizás han ido en moto prácticamente, uh-huh. Porque era complicado, eran gente muy buena, él ha sido el campeón de España de trial, o sea que había bastante nivel y era complicado acercarse a ellos. Pero después habíamos ahí unas 5 parejas que íbamos a estar ahí en la lucha por el podio. Joan Pons y Félix González han sido los vencedores en esta categoría Master 40, que como tú bien dices, se pusieron en cabeza desde la primera etapa y han sido inalcanzables durante toda la prueba porque no han abandonado esa posición. Pero lo emocionante, sin duda, estuvo en la lucha por las otras plazas del podium, donde además se ha alternado parejas, se han ido alternando, ¿no? Sí, bueno, la segunda etapa para nosotros fue la más dura. Era el comienzo de un puerto de unos 20 kilómetros. Ahí fue cuando ese mismo puerto fue el que bajamos andando hace 2 años mi compañero y yo, cuando se cayó arriba del puerto para terminar la BR. O sea, que lo conocía bajando, o sea, que y subiendo yo sabía que al principio era bastante duro, pero al final, aunque terminaba en sendero, pues eran más tendiditos y se podía llevar un buen ritmo. El problema fue que mi compañero, pues, ahí en ese puerto no iba bien, iba muy incómodo y perdimos quizá un tiempo muy muy bueno subiendo. Arriba, pues, nos encontramos la nieve, ese día estaba lloviendo, nos encontramos la nieve, y en la bajada tuve yo, él se recuperó, pero yo tuve un principio de hipotermia, y en el control de Betoñente, gracias a que teníamos un compañero que nos avituallaba, pude coger un chaquetón, comer un poco y entrar un poco en calor. Cuando pasamos por el avituallamiento, pues íbamos los sextos de la categoría. Ya las cosas se te vienen un poco abajo, pero nos supimos reponer bastante bien y conseguimos terminar la etapa pues en tercera de posición de nuevo. Mantuvisteis esa tercera plaza y llegaba la tercera etapa ya en Andújar, unos 70 kilómetros, donde el Costa Bike, que ha sido el equipo con el que se habéis disputado esa segunda plaza, consigue aumentar su distancia sobre vosotros. ¿Qué fue? ¿Qué pasó en esta etapa? Bueno, pues igual, el compañero le costó también empezar. Después ya fue cogiendo un ritmo de carrera. Tuvimos la suerte de rodar con el mismísimo Carlos Coloma durante 30 kilómetros, que fue una pasada, una delicia, porque íbamos a él. Se lo toma estas carreras ritmo de entrenamiento y la verdad que nos divertimos mucho en carrera con él, ¿no? Ya al final no perdimos tanto tiempo, aunque la verdad que esta pareja de Costa Bay era un corredor, bueno, Fernando Piñero, que ha corrido un Tour de Francia, ha sido corredor profesional, él nos decía que es el único que tenía carnet de ciclista de todos los participantes. Y después también Martínez Costa, que era el otro compañero, también ha sido campeón de España en todas las categorías. O sea, que eran gente muy veterana, pero que había sido muy buena. Entonces, bueno, pero íbamos a más y la esperanza nunca la perdíamos. Teníamos unos italianos ahí que estaban en cuarta posición. Y ese mismo día, a mitad de carrera, a mitad de etapa, también iba por delante nuestra y conseguimos pasarlos y a distanciarlo un poco en la clasificación general. Digamos que hasta esas tres primeras etapas, el Costa Bike pues fue cogiendo poco a poco, aumentando la ventaja sobre vosotros, y fue a partir de la cuarta etapa, la de Córdoba, de 73,43 kilómetros, donde ya, digamos, puede ser el punto de inflexión, porque fue ahí donde se mantiene la diferencia. ¿Qué se encontraste ahí ese día? Bueno, esa etapa ya yo, vamos, conocía yo más el terreno. Salimos muy fuerte desde el principio. Mi compañero ya se encontraba un poco mejor. Y bueno, llevamos un ritmo muy muy bueno y solamente llegamos casi junto a meta, pero claro, no habíamos recortado ninguna distancia, pero bueno, lo importante es que no habíamos tenido ninguna avería y que íbamos ahí, que estábamos, ya le habíamos sacado más tiempo a los italianos, que eran los cuartos. Y bueno, la verdad que en la posición que estaba muy satisfecho, el de estar en la tercera posición, viendo el nivel que había, ¿no? O sea, que estábamos bastante contentos con esa posición y el transcurso de la carrera. Bueno, hasta aquí la ventaja que más o menos tenía el Costa Bike con vosotros era en torno a los 15 minutos, pero llegaba a la etapa reina, la de 83 kilómetros en los alrededores de Córdoba capital, que fue donde conseguisteis recortar una buena minutada a Costa Bajis y quedarse tan solo a 5 minutos de la segunda posición. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues esa etapa la conocía bastante bien, ya que gran parte de ella la había hecho la semana anterior en la Vuelta a Córdoba, que fue por uno de los motivos que quise participar en la Vuelta a Córdoba, ¿no? Entonces conocía bastante el terreno y guié bastante bien a Adriano para eso, para estar siempre en las posiciones idóneas para afrontar el terreno que nos acercábamos. Teníamos una primera subida bastante dura, que conseguimos ponernos delante de ellos, y aparte que íbamos con gente que no habíamos visto en carrera antes, ¿no? Que sabíamos que estaban más fuertes que nosotros y íbamos con ellos. Entonces, después venía la bajada del Reventón, que era muy importante afrontarla, una bajada típica de Córdoba ya, que que he tenido bastantes problemas yo en esta misma bajada con pinchazos, ¿no?, y raja de cubierta. Pero teníamos que afrontar un canal totalmente llano de unos 8 kilómetros, entonces teníamos que ir bastante adelante y con un grupo adecuado para no ir tirando nosotros, para que nos llevaran. Y la verdad que nos salió perfecto, porque ese llano lo hicimos con gente de bastante nivel y le sacamos bastante tiempo. Después afrontamos otra subida en el que íbamos muy bien, muy bien, y en el segundo avituallamiento me dieron un enganchón en una zona de asfalto y me caí. Ahí me descontrolé un poco, me hice bastante quemadura en la pierna y en el brazo, descontrolé un poco, bajamos un poco el ritmo, hubo unos 10 kilómetros ahí también que nos faltó agua porque en un avituallamiento no pudimos coger. O sea, que vinieron un poco los nervios, pero la verdad que terminamos, nos rehicimos también y terminamos bastante fuerte. Y eso, y nos quedamos pues a 5 minutos 46 de Costa Valle, o sea, que le sacamos bastante tiempo. Hicimos segundo en la etapa y le sacamos, pues, le recortamos bastante tiempo. Ajá. Era difícil afrontar la última etapa con esa ventaja, pero bueno, estábamos ahí y habría, pues, había posibilidad de afrontar ese segundo puesto. Eso era lo bonito, que quedaba una etapa que ustedes ibais, pues, en clara progresión y que, bueno, todavía quedaban unos 60 kilómetros para completar la prueba. Y ahí fue donde se consumó la remontada, porque lograsteis sacarle unos 7 minutos a Costa Bay y arrebatarle esa segunda plaza en la última etapa, ¿no? Y pues sí, pero claro, tampoco, también tuvimos nuestra inclemencia, ¿no? No fue fácil, porque igualmente salimos muy fuerte. Adriano, la verdad que terminó bastante, yo he sido más regular, pero Adriano ha ido siempre de menos a más. Y lo bueno que teníamos que era las partes técnicas, íbamos siempre nosotros más rápido que ellos, ¿no? Tanto para arriba como para abajo. En los puertos de asfalto y llano, pues ahí ellos quizás tuviesen un punto más que nosotros. Entonces, en el primer avituallamiento ya le sacábamos 2 minutos y entramos en una vía del tren, que es una zona muy bonita, pero muy pestosa, porque imagínate una vía del tren abandonada, llena de piedra y de traviesa, no puedes pedalear nunca correctamente, la horquilla tiene que llevar la suspensión suelta, y una de las veces pues la cadena se me salió y se me lió en la biela, entonces tuvimos que parar, tuvimos que soltar la cadena. Y claro, esos 2 minutos se fueron al traste, ¿no? Justamente al arreglar, ya estaban a nuestra altura Costa Bay. Y pasamos el segundo avituallamiento con ellos y había un repecho que de unos 200 metros a pie, que había que hacerlo a pie, era bastante empinado. Y ellos empezaron delante nuestra, pero había que ir haciendo algunas heces por el tema de lo duro que era el terreno, y nosotros pues nos tiramos a cuchillo y fuimos recortando y llegamos arriba con unos 30 metros de diferencia. Había una bajada técnica y empezamos a darle fuerte, ya miramos para atrás y no venían, bueno, había esperanza, eran 5 minutos, había que dar bastantes pedales para sacarle. Y los últimos 10 minutos, los últimos 10 kilómetros, que era una pista llana, yo para mí han sido los más agónicos de mi vida, ¿no? Porque Adriano siempre me había llevado calmado, venga, tranquilo, tranquilo, pero ahí empezó a jalearme, vamos Jorge, vamos, vamos, vamos, y yo ya iba bastante tocado. Pero bueno, ahí iba, incluso en meta, íbamos solo, venga, sprinta, sprinta, sprinta, que lo tenemos. Bueno, pasamos por meta y la verdad que ya el hecho de terminar fue muy emotivo, porque los dos éramos abrazados. Tuve la suerte de que mi mujer me dio la sorpresa y estaba ahí en meta y nos emocionamos bastante. Entonces, marcamos el tiempo, la espera fue un poco interminable esperando a que llegaran ellos, y ya una vez que pasaron los 5 minutos 46 que nos tenían ellos de ventaja, pues la verdad que fue una alegría estupenda, una satisfacción enorme, y ya te digo, muy muy emotivo el final, porque fue un segundo puesto para nosotros, una victoria, ¿no? bastante luchada y competitiva. Puede ser que después de tanto, digamos, el momento más, el momento clave de la prueba haya sido esos últimos kilómetros en llano. Bueno, la verdad que sí, que no se saca. Yo creo que, bueno, el tiempo lo sacamos en la baja técnica, ¿no? Pero ahí el no perder el ritmo ahí era importantísimo para eso, para que no nos recortaran, ¿no? Para que no recortaran la ventaja que teníamos. Y el llevarme siempre con el gancho ahí sin querer bajar, aunque ya te digo, mi cara en meta era un poema, era exhausto total, porque las fuerzas no eran las mismas que al principio y bueno, la verdad que fue una satisfacción grandísima. Para que nos hagamos una idea, el vencedor pues ha conseguido una ventaja con vosotros respecto a una hora más o menos, pero el equipo costaba y ustedes habían estado separados tan solo por 1 minuto y 10 segundos. Agónico, sí, sí. ¿No? Sí, ya te digo que fue agónico. Estamos hablando de que han sido, pues, para nosotros han sido más de 20 horas de competición y tener la diferencia en un solo minuto, pues ahí dice lo competitiva que ha estado la carrera. Aquí poniéndole los dientes largos a los aficionados al BTT Ubrique, me preguntan más o menos. ¿Cómo es una etapa? ¿Por qué? ¿Cómo es el terreno? ¿Abundan lo que son el carril, las veredas? ¿Cómo es una etapa de la Andalucía Bike Race? Bueno, en esos 30 kilómetros que estuvimos rodando con Coloma, un diploma olímpico, ¿no?, que participó en las Olimpiadas de Londres y quedó en sexta posición, pues nos decía él que para él es una de las mejores carreras que hay en el mundo en tema de esto, en tema de carreras por etapa. Hay pistas, hay senderos, hay bajadas, vamos, son técnicas pero no peligrosas, ¿no? Uh-huh. Aunque claro, también la verdad que la destreza de cada uno también la valora cada uno en sí, ¿no? Pero ya te digo, es un terreno súper divertido, subidas potentes también, subidas técnicas. Hay que tener una preparación buena, ¿no? Pero claro, ten en cuenta que nosotros habremos quedado, creo que este año hemos quedado en el puesto 42 de la general, el año pasado quedé el 52, y por detrás nuestra pues hay 300 parejas más, ¿no? Uh-huh. O sea, que lo puede hacer cualquiera, que no tiene por qué que a su nivel, pero para todo el mundo que llegaba era allí en meta. El año pasado también lloré cuando llegué a meta y quedé el séptimo, ¿no? O sea, que es la satisfacción que te da el poder estar 6 días conviviendo con una persona y ir solventando eso, inclemencias y disfrutando a la vez del terreno, del esfuerzo que estás haciendo. Muchas veces te quedas sin palabras en describir lo que sientes pues en esa carrera. Más o menos, pues háganse una idea, lo que es una maratón BTT y un rally BTT, los dos mezclados, pues eso es lo que nos daría una Andalucía Bike Race. Pues Jesús, ni te digo que es más, no es eso, porque es que ya ahí se mezclan más sensaciones, no solamente la de la competición y la dureza de competir, es la convivencia, no tengo palabras para describírtelo. Mecánicamente, ¿cómo acabaste? ¿Muchos problemas, muchos quebraderos de cabeza o este año? Bueno, no, pues salvo el tema de la cadena y la caída, la verdad que los pinchazos, yo a Adriano pues eso, le advertí bastante de llevar unos neumáticos, aunque pesaran un poco más, pero bueno, para el tema ese de no pinchar, y la verdad que no ha respetado. El tema de que se saliera la cadena era por desgaste del plato, ¿no? Que si miras el plato, si ves el plato, le faltan dientes y todo. Pero claro, es que ya te digo, el segundo día fue muy muy fuerte para la bicicleta, con el tema del barro, de la nieve, del agua. Tuve que cambiar, pues he puesto cuatro pastillas de freno durante los 6 días, para que a lo mejor una pastilla de freno que no la cambias en 4 o 5 meses, pues fíjate, en estas carreras tienes que cambiar 4 veces de pastillas de freno, ¿no? Eso nos puede dar una idea del nivel y de exigencia, tanto para el ciclista como para la bici, que hay en una prueba como esta. Bueno, vamos a dejar ya, para ir despidiéndonos, Jorge, la Andalucía Bike Race. Como tú bien comentabas antes, una semana antes del inicio de esta prueba, estuviste presente en la Vuelta a Córdoba, en BTT, no, con Jesús Murillo, y lograbas esa tercera posición. ¿Qué tal fueron las cosas? Porque tu idea sería reconocer el terreno para la Andalucía Bairrace, pero bueno, también estuvisteis ahí en la competición, ¿no? Bueno, pues las cosas salieron mejor de cómo deberían de haber salido, ¿no? Porque Jesús estaba empezando también, era su primera carrera, no estaba muy bien de forma, lo llevaba siempre con el gancho, pero las averías no hicieron pasar una mala pasada, ¿no? Podríamos haber estado un poco más adelante. El primer día era una contrarreloj de 4 kilómetros, precisamente la subida del Reventón. Y calentando, rajé la rueda subiendo, o sea, tuve que poner una cámara, ya venían los nervios, nos quedaban 20 minutos para salir, tuve que arreglar rápido, bueno, y en la salida yo iba mejor que mi compañero y faltando 1 kilómetro ya noté que iba pinchado delante otra vez. Tuve que apretar fuerte y bueno, pudimos terminar en, creo que fue en cuarta posición esa crono. Si el compañero hubiese estado en mejor forma, pues podríamos haber estado un poco más adelante. Al día siguiente ya eran, pues eso, eran 60 kilómetros por la Sierra de Córdoba. Y claro, al no ser tan explosivo, pues mi compañero seguramente, pues, bueno, como así fue, iba a encontrar mejor sensaciones, ¿no? Y bueno, todo iba bien, íbamos en el grupo de cabeza, íbamos segundos, los primeros los teníamos, íbamos con los primeros, y faltando unos 30, 25 kilómetros, subiendo un repecho a pie, mi compañero partió el sillín. Ahí ya venían los problemas, ¿no? No pudimos arreglarlo y bueno, ya empezó a pasarnos gente, nos pusimos en cuarta posición, no, mentira, nos pusimos en tercera posición y tuvimos que afrontar esos 30 kilómetros sin sillín. En un principio íbamos cambiándonos la bici, pero claro, con los nervios, mi compañero, yo a ser más grande que él, pues iba muy incómodo en mi bicicleta y se tragó él pues casi los 30 kilómetros en sin sillín. Pues imagínate cómo pudimos terminar. La sorpresa fue que cuando llegamos a meta nos dijeron que habíamos sido terceros. La verdad que la clasificación ya no nos importaba, de lo que queríamos era terminar. Bueno, pues para comenzar prácticamente la temporada no está nada mal el resultado que has obtenido ya en la prueba que estuviste en la primera del Open de Andalucía BTT, en estas dos por etapa, y ahora pues tras, digamos, este paréntesis, vuelve la rutina de la competición regular y este fin de semana segunda prueba del Open de Rally BTT en la Junquera, ¿no? Ahí está, aquí en la Sierra de Málaga, la segunda prueba del Open de Andalucía de Rally. Y bueno, vamos a tener poca chispa, ya que a ver si ya mañana empezamos con las series cortas y podemos encontrar eso, un poco de chispa, que es lo que necesitamos para los rallies. De todas maneras, bueno, tampoco el resultado, hombre, sería importante, pero bueno, sé las condiciones que voy a afrontar la carrera, ¿no? Después de una etapa de eso, de 6 etapas, de más de 20 horas de esfuerzo, una semana, pues la chispa se pierde para los rallies. De todas maneras, intentaremos hacer todo lo que se pueda. A final de mes, pues vuelvo a eso, a hacer la carrera por etapa en el Algarve. Uh-huh. Y a ver si para ahí pues podemos seguir estando en la misma forma en la que estamos. Uh-huh. Una pregunta por curiosidad, Jorge. Después de esas 6 etapas del Andalucía Bairrace, ¿cuándo vuelves a coger la bici? Bueno, la prueba terminó el viernes, el sábado y el domingo pues me lo tomé totalmente de relax, ¿no? Sin tocar la bicicleta y disfrutando con la familia. Y bueno, ya el lunes ayer empecé a rodar un poco, hice 2 horitas suaves y hoy pues ya parece que me voy encontrando bien, vamos. Hoy he rodado 2 horas también en carretera, he ido un poco más alegre. Parece que mañana cuando haga la serie te diré si tengo ganas o no tengo ganas de apretar. Pues claro, es tan importante como el entrenamiento, pues el que dicen que es también el entrenamiento invisible, esos descansos y el darle también tiempo al cuerpo para recuperarse a las piernas, porque el desgaste no ha sido baladí, digamos, que no estamos hablando de una tontería, sino que el esfuerzo ha sido máximo y el cuerpo, lógicamente, se habrá resentido, ¿no? Bueno, te puedo decir que este año he afrontado la Andalucía by Race, pues con casi 30 horas menos de entrenamiento que el año pasado. Es muy importante la calidad del entrenamiento, no las horas, ¿no? Yo más de dos horas diarias, dos horas y media, no entreno, ¿no? Y este año, pues, tenía claro que me lo tenía que tomar de otra manera. El año pasado, pues, procuraba no descansar durante semanas, hacer los 7 días de entrenamiento o con alguna carrera, y este año, pues, estoy entrenando unos 5 días, ¿no? O sea que lo que sí es la calidad del entrenamiento, ¿no? La calidad, las series, todo eso es muy importante para afrontar las carreras con garantía. Y me estoy dando cuenta de que se puede, ¿no? De que se puede. Este año, el año pasado, pues un día de lluvia tenía que buscar la manera e intentaba salir a rodar. Este año, pues lo que hago a lo mejor, pues irme a hacer una clase de spinning o hacer algo de rodillo. Y claro, no estás el mismo tiempo en lo alto de la bici cuando estás fuera en la calle que en el spinning o en el rodillo. Siempre hace menos tiempo. Lo que sí intentas hacer es la calidad, la serie, estar en los tramos de por encima de tu nivel anaeróbico, ¿no? Uh-huh. Y eso, y poder estar con garantía, pues eso, para llegar a las carreras con buenas sensaciones. Uh-huh. Un buen consejo, sin duda, para los que nos estén oyendo, no es la cantidad, sino la calidad. Hay muchas personas que se creen que a lo mejor que por más tiempo que esté, pues más progreso van a tener, tanto en bici como en carrera a pie. Y bueno, muchos protagonistas, como en el caso de hoy Jorge, en distintos deportes siempre han insistido en lo mismo, que es la calidad, no por hacer muchos kilómetros, y que hay que cuidar mucho lo que te pide el cuerpo. Si te pide descansar, que después te lo va a agradecer. Jorge, lo vamos a dejar aquí. Primero, dándote la enhorabuena, sin duda, por esa segunda posición en la Andalucía by Race. Cada año vamos un pasito más, ya para la edición que viene te vamos a exigir ya a ver si se consigue esa primera plaza, que eso ya sería la repera. Pero bueno, con lo hecho hasta ahora, sin duda, es para estar más que contento y satisfecho. Como decimos, la enhorabuena, las gracias por atendernos y toda la suerte del mundo para las próximas citas, tanto del calendario andaluz como esa prueba por etapas en el Algarve a final de mes. Pues Jesús, muchas gracias. Yo te digo que el cruzar por el arco de meta la Andalucía by Race, dando igual la posición en la que quede, es siempre emotivo, ¿no? Me gustaría darle las gracias a todos esos seguidores que he tenido en las redes sociales, ¿no? Que me han dado los ánimos. Ponía una foto al principio de la etapa y al final y cuando han sido horrorosos los ánimos que he sentido, ¿no? A través de esas redes sociales, y eso, darle las gracias a todos ellos, ya que tú me das la oportunidad de hablar aquí en la radio. Por supuesto, gracias a ti, Jorge. Pues nada, un abrazo. Hasta luego. Siete y 22 minutos de la tarde, sobrepasamos nuestro tiempo. Hoy también hemos comenzado un poco más tarde y por lo tanto también terminamos un poco más tarde. Volveremos mañana en torno a las 6:15 de nuevo con toda la actualidad y sobre todo con lo que nos espera para este fin de semana, que no es poco. No olvidemos que el viernes arranca la tercera edición de la Ultra Trail Sierras del Bandolero en Prado de Rey, y que el sábado, bueno, el viernes también arranca las verificaciones administrativas y técnicas de lo que va a ser el primer Crono Rally Varada, que en lo deportivo pues se va a centrar en la jornada del sábado. De ello ya iremos hablando en los próximos días, más los otros asuntos que van surgiendo. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde y hasta mañana.